Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. En la barricada de hoy estamos con un personaje que hemos buscado y buscado, menos mal y hasta acá. Se trata de la licenciada Sandra Elías. Si no le suena su nombre, ella es jefa de unidad ejecutora del premio Eduardo Abaroa. Como es un premio que ha causado muchísimo interés, por si acaso vamos a abrir esta barricada, si alguien quiere hacer entrar una llamada para decir, comentar, no voy a tener ningún problema ni ninguna restricción al respecto. El número es el 241-3764. Sandra, bienvenida, gracias por estar acá. ¿Cómo estás, María? Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. ¿Funcionaria del Ministerio de Culturas? Sí. ¿Desde cuándo? Año y medio aproximadamente. Ya, con la gestión de Pablo Grox. Con la gestión, claro que sí. ¿Cuál es el oficio que tienes tú? Básicamente, encargarme del premio Eduardo Abaroa. No, pero ¿cuál es el oficio que tienes en la vida, la formación, la trayectoria? Soy comunicadora social. ¿Cómo es que has entrado al Ministerio de Culturas? Presentando mi interés de trabajar precisamente en el Ministerio de Culturas. O sea, ¿tú te has presentado, quiero trabajar aquí, o había un concurso de méritos para el puesto? Por supuesto. Posteriormente a ello, yo estuve como 6 meses aproximadamente tratando de ingresar al Ministerio de Culturas. Había la noticia de que se iba a abrir un ministerio, yo soy Santa Cruz, de que se iba a abrir un ministerio en Santa Cruz o una regional, entonces por eso presenté mi interés y eso todavía no sucedió, entonces mandé mi currículum, esperé, se abrió un puesto, otro y finalmente se abrió uno que era relacionado con lo que yo hago. ¿Me estás mareando, Sandra? Sí. ¿Has participado de un concurso de méritos o has ido a ofrecer tus servicios al Ministerio Ambas de Cultura? Ambas cosas, principalmente. No, es que una cosa es muy diferente de la otra. A ver, ¿cómo así? No, porque si yo voy y me ofrezco es porque soy amiguita, entro. Si no, no entro. Pero yo si no era amiguita de nadie, de méritos, nunca he sido amiguita de nadie. Si no hay un concurso de méritos, quiere decir que tu cargo es por nombramiento directo. No, en nuestro caso nosotros somos consultores externos, yo no tengo un ítem, yo no formo parte del personal. $11,750 bolivianos. Bárbaro, un sueldazo. Un sueldazo de viceministra probablemente. Jefe de unidad. Ya. Bueno, ¿concurso de méritos o invitación directa? No ha habido invitación directa. Hubo una solicitud de mi parte y posterior a ello hubo, se llama AMPE, no sé, pero se hace una solicitud dentro de, que es pública, que se hace de dentro de. ¿Cuántas personas compitieron por el espacio? Me parece que 6. No tengo los datos exactos, pero... yo sí cumplía con todos los requisitos que se solicitaban allí. Estamos con Sandra Elías, jefa de unidad ejecutora del premio Eduardo Abaroa. Sandra, ¿cuál es tu trayectoria en el trabajo en cultura? Me dices que eres comunicadora social. Claro que sí. He trabajado en Santa Cruz toda mi vida y he sido comunicadora, periodista, he trabajado en televisión y he estado siempre al lado del tema cultural. Entonces, he hecho teatro toda mi vida, en Casa Teatro con René Hohenstein. Entonces, tenía un interés bastante marcado en que el tema cultural se desarrolle más en Santa Cruz y que haya por parte del Estado un interés, siendo yo actriz de teatro. Entonces, fue por eso mi interés en tratar de formar parte del Ministerio de Culturas. Bueno, ahora entraremos al departamento que manejas. Manejas la jefatura de unidad ejecutora del premio Eduardo Abaroa. Primero, la radiografía de ese premio. ¿Cuánta plata? Ahora el premio entrega 1,850,000 bolivianos. Son 92 premios en total que se reparten en 9 especialidades y 32. ¿1,850,000? 1,850,000 bolivianos. Vamos a pedir la calculadora. 1,850,000 entre ¿cuántos premios? 92. Son premios de 10,000, 20,000 y 30,000 bolivianos. Ya. Tú que eres artista, ¿para qué le sirven 10,000 bolivianos a un artista? Dependiendo mucho del artista y dependiendo de lo que hacen. En el caso de un músico, por ejemplo, te ayudaría a concluir tu disco, te ayudaría a comprar o terminar tu estudio. En el caso de alguien que hace teatro, te ayudaría también a terminar de montar la obra que estás haciendo. No estoy diciendo que es la solución para los artistas, definitivamente, pero es un buen incentivo, o por lo menos lo que nosotros hemos visto que ha ocasionado, es que la gente está interesada nuevamente en seguir generando, en seguir haciendo lo que hacen. Sabemos que todos los artistas, o en su gran mayoría, lamentablemente dejan como hobby el arte, tienen que dedicarse a trabajar. Bueno, pero el premio precisamente refuerza el hecho de que se trate de un hobby. Por favor, Sandra. Es decir, ese es el gran problema. La gente que se dedica al arte y la cultura, o ese es uno de los grandes problemas, no puede hacerlo de manera permanente porque no puede vivir de ello. El premio, eso no lo remedia. Definitivamente. Maquillaje, es un incentivo, sí. es un incentivo para los artistas. Sandra, entonces, en sí, ¿el premio para qué sirve? Nuevamente, yo personalmente lo veo como un incentivo a que el artista pueda seguir creando, pueda seguir generando arte y pueda seguir manteniendo viva nuestra cultura. Porque la sacan barata ustedes. Eso no es un incentivo real. ¿Por qué no es un narcótico real? Porque con 10,000 bolivianos no haces nada. No haces nada. En este momento yo acabo de contratar a Adriana Aramayo para la composición y grabación de una canción para 13 horas de rebelión, y estoy pagando 6,000 bolivianos. Una canción de 6 minutos de duración. Eso, bueno, nosotros le pagamos 30 a una canción también. Entre pagar... Sí, pero ustedes son un premio y son un ministerio, y yo simplemente estoy contratando un servicio. Entre pagar estudio, entre pagar intérpretes, elaborar partituras y hacer la composición, tampoco Adriana está ganándose la lotería. Está ganando, y además, de forma absolutamente eventual, porque esos contratos no te llueven. Claro que sí. Entiendo perfectamente lo que quieres decir. Ya, entonces, sé ahora que no es la solución, sinceramente, pero sí ¿para es un incentivo sirve? Importante. No es una solución. La solución definitiva para los artistas... Yo tengo varias propuestas, pero no es una solución. Entonces, ¿qué es? Nuevamente, vuelvo a lo del incentivo. Es producir, es hacer que la gente se ponga las pilas, produzca, quiera participar de un premio. Esto para nosotros ha generado muchísimo movimiento dentro del ambiente cultural en Bolivia. La gente ha invertido muchísimo más que los 10,000 en la participación en el premio. Entonces, no tiene una relación, y estamos hablando solo en términos financieros, no tiene una relación de equilibrio. Bueno, pero tú sabes que el arte no tiene una relación con la economía directa, porque yo puedo decirte como artista que esta obra, esta escultura... Eso es otro cuento. Yo no estoy hablando contigo como artista, sino como... ¿Cuál es la relación económica burócrata de que estamos hablando? ¿Cuál es la relación económica que estamos...? ¿Cuánto se está gastando en el Dakar? Uy, no manejo los datos económicos del Dakar. Bueno, 10 millones de dólares. 2 millones la franquicia, que creo que este año van a ser 4 millones de dólares la franquicia. Solamente en la franquicia, para que pasen con sus motos, estamos pagando una transnacional depredadora muchísimo más que al conjunto de los artistas bolivianos en premios. ¿Qué te parece esa relación? ¿Cuál es tu criterio? Con relación a eso, honestamente, yo te digo que lo del Dakar va mucho más allá, porque lo del Dakar va a generar... En lo futuro, ¿no es cierto? Bueno, si estamos hablando de la gente que viene... Estoy pidiendo que como jefatura de unidad del premio Eduardo Lavaroa tengas un poquito de dignidad al micrófono, al menos. En comparación, o sea, no, ¿cuánto te gustaría gestionar? ¿O estás encantada con gestionar 1,800,000 bolivianos? Por supuesto que no, pero se están elaborando propuestas, ¿no? Yo, cuando entré a esa unidad, el premio existía, y no te estoy diciendo que no me guste el premio, ni mucho menos. Sin embargo, obviamente hay muchas otras propuestas y estamos recibiéndolas con el mismo Sandra, premio Eduardo Lavaroa. ¿Cuánto se ha gastado en el concierto de Silvio Rodríguez? Ahí nuevamente, yo no manejo esos datos. Un aprox con tu... Porque, bueno, los datos se chismean en un ministerio y además se conocen unos me a otros. Me encantaría, odio hablar de temas económicos sin los datos correctos. Me encantaría que me hubiesen consultado antes y venía y te daba todos los datos, pero... Comparativamente, pero mira, yo, que soy una tipa que hago un montón de cosas. Flete del Tawiche Aguilera. Flete de la amplificación del carajo. Flete de la tarima. Publicidad en todos los medios de comunicación. Y bueno, sillas para los invitados especiales, etcétera. Por supuesto que hemos triplicado el 1,800,000 bolivianos. Me imagino que no, me encantaría hablarte con datos específicos con relación a Silvio Rodríguez. Pero sí. Bueno, pero ¿a qué vamos? ¿A que se gasta más en un concierto que en el premio completo? ¿Qué te parece? me parece que son cosas diferentes y que tienen objetivos diferentes. En el caso, ¿cuál es el objetivo del concierto de Silvio Rodríguez? Bueno, en este caso fue hacer que mucha gente que estuvo esperando este tipo de conciertos y que nunca ha tenido la oportunidad de ir a hacerlo pueda disfrutarle de manera gratuita. Eso regalo no tiene nada que ver con los CD, artistas. Regalo de calendario, regalo de no sé qué. Eso tiene mucho que ver con políticas culturales. Entonces, su política, supuestamente estrella, uh-huh, es una política estrella pantalla, porque es en la que menos se gasta. Si yo, de todas mis políticas, digo, esta es la más importante, se supone que es en la que más voy a invertir. Como los artistas son miserables en este país, son pedigüeños, pues es en la que menos voy a invertir. Porque la saco barata. ¿Te das cuenta? Ese es el gran problema. ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que estamos trabajando en ello. Desde el premio Eduardo Baroa, esto es simplemente una pequeña parte de lo que se está queriendo hacer con los artistas y se está trabajando con ellos. Es decir, no eres la primera persona que tiene críticas frente a este premio o frente a muchas otras cosas que se hacen. Y la idea es trabajar en conjunto, bueno, y recibir pero estas críticas. Cosas, pues aquí estamos, no eres la primera persona, ya, pero estoy yo frente a ti. Claro. Ya, no es la primera vez que escuchas esta crítica. ¿Qué dices frente a la crítica? Que me gustaría escuchar propuestas. No solamente de los artistas, de ti también. Oye, bueno, una preguntita. ¿Yo estoy obligada a darte propuestas a ti? Todos. La idea es de que trabajemos juntos. Si ¿por qué no? Se burlan de las propuestas. Discúlpame, pero yo no me burlo de nadie ni de nada. Se burlan de las propuestas. Ya, no es el caso mío, ya, lo siento. Señora Sandra Elías, propuesta no hacer el Dakar en Bolivia y transferir el dinero del Dakar a políticas culturales de fondo. ¿Recibida la propuesta? Muy bien, la vamos a recibir, la vamos a analizar. Ya. Bueno, Sandra, estamos con Sandra Elías, jefa de unidad ejecutora del premio Eduardo Baroa. ¿De dónde han salido las categorías del premio? Las categorías del premio estaban ya preelaboradas, no te podría decir cómo se hicieron cuando yo llegué ahí. Sin embargo, se ha visto los artes, o por lo menos los espacios culturales en los que más la gente se desenvuelve en Bolivia. ¿A ti te parece que las categorías del premio Eduardo Baroa están bien planteadas? Tú como artista, como comunicadora, me imagino que puedes autodidácticamente enterarte del mundo del arte contemporáneo. ¿Te parece que esas categorías están, desde el punto de vista conceptual, bien elaboradas? Sí, hemos hecho algunos cambios desde que inició y cada año pedimos sugerencias tanto a los jurados como a los mismos participantes y gracias a ellos hemos ido cambiando o mejorando lo que ellos consideran que está bien o que está mal o que hay que aumentar o que hay que quitar. Entonces no lo hemos hecho nosotros solos, lo hemos hecho con artistas, lo hemos hecho con gente bueno, que conoce. Bueno, eso no tiene tema. Nada que ver porque los responsables son ustedes. Según tú, esas categorías son satisfactorias. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que no. A ver. Yo creo que no. O sea, basta ver la categoría de artes plásticas para decir que ustedes están más o menos en el 1920. Más o menos a principios del siglo pasado en la forma de estructurar las categorías vinculadas con las artes plásticas. Ya, ¿te refieres al hecho de que no hay técnicas mixtas? Porque sí, incluye dentro de todas las técnicas. Ustedes están ancladas ahí, ustedes están anclados ahí. Pero bueno, es un detalle finalmente, porque para ti todo puede ser un detalle y aquí se trata de sumar categorías. Sandra, estamos con Sandra Elías, jefa de unidad ejecutora del premio Eduardo Baroa. Ahora entraremos al tema del jurado. ¿Cómo se constituye el jurado? ¿Son diferentes jurados? ¿Y quiénes son esas personas? ¿Cuánto cobran? Son 69 personas, en esta última versión fueron 69 personas, intentamos en que cada especialidad tenga un jurado específico, en el caso de artes plásticas, que ya lo mencionaste, son 3 de grabado, 3, el señor Mario Conde, hemos tenido, en escultura, Juan Bustillos, no tengo los nombres de todos en este momento de memoria, pero sí buscamos a la gente más representativa dentro de sus arte. La representatividad es una cosa absolutamente cuestionable. En teatro, ¿quiénes constituían el jurado? Estaba el señor David Santalla, Hugo Francisquini, Jorge Ortiz, Norma Merlo, son los que recuerdo en este momento así de memoria. ¿Cuánto ganaban los jurados? Porque, digamos, el volumen de obras que han examinado es de ¿cuántas? ¿10, 20, 300? Dependiendo. En el caso de la música es donde más examinan, porque son como 80 canciones que cada uno tiene que escucharse, ¿no? Más grande. 80 canciones por 5 minutos por canción, estamos hablando de 400 minutos, estamos hablando de 400 entre 60, estamos hablando alrededor de 8 horas mínimo solo para escuchar. Exactamente. Solo para escuchar, así, escuchar una vez, no digo examinar. Pregunta, ¿cuánto ganan los jurados? Se les hace un pago que es un pago representativo, diría yo, son 1.400 bolivianos que recibe cada jurado por su trabajo. Es en realidad un aporte que hace el jurado. Te pediría que repitas. 1.400 bolivianos. ¿Cuánto ganas tú? 11.000. Por un mes, no por 8 horas. No, un ratito, es que no es por 8 horas, porque no te toma 8 horas. Repetí, por favor, para examinar, ¿en teatro cuántas obras? En teatro son mucho menos, unas 10, 12 obras. Para examinar 10 obras en teatro, ¿para examinar cuántas obras en música? 80 por lo menos. ¿80? ¿Cuántas obras en cine? 3, 2, esos son. ¿En video? 10, 12, no tengo los números específicos. ¿Cuántas personas se han presentado? Al premio, 1.040. Ya, entonces tus números no están bien. 1.040 obras se han presentado. Por favor, he pedido una calculadora y no la tengo todavía. Vamos a ir a los números como me gusta hacerlos. Yo soy especialista en aritmética. Gracias. 1.040 postulantes. ¿Cuántos jurados? 69. Son 75 especialistas. 69 personas. Sí. 15 obras por persona, haciendo una relación que no es la real. En algunos casos, que no es la real. Y por examinar las obras, 1.400 bolivianos, 100 pesitos por examinar cada obra, estamos hablando de que los jurados y las juradas son personas representativas, son personas como David Santalla, un hombre mayor, un hombre que ha dejado, que no tiene mucha plata porque ha dejado sus mejores horas del día en el Teatro Popular Boliviano. No se podía dignificar a ese jurado. Estamos no merece ese jurado que ustedes no la saquen barata a costa de ellos. Estamos en ello, María. Todo lo que se puede hacer para cambiar. Estamos en ello, es que están en gastar en el Dakar. Hay cosas que están instituidas y otras no, y se están cambiando. Rodríguez, están en meter millones en la empresita de turismo que no sabemos qué va a pasar. Están en gastar en el Gastón Ugalde. ¿Cuánto le han pagado al Gastón Ugalde por decorar el G77? No tengo idea. ¿10.000 bolivianos? ¿100.000 bolivianos? Me encantaría decirte, pero no lo sé. Él hizo una instalación, ha decorado el ya, esa el instalación del G77 de Gastón Ugalde, quiero saber, por favor, cuánto ha costado. Te aseguro que sé que esa instalación ha costado por lo menos alrededor de los 50.000 bolivianos para abajo. Busco el dato y te lo doy inmediatamente. Ya, 1.400 bolivianos para los jurados. No es un trato digno. Bueno, muchos de los jurados honestamente lo hacen sin... Muchos de ellos no han recibido el pago por una cuestión personal, no sabemos cuál es, pero muchos de ellos nos piden que no les paguemos, que lo están haciendo como un aporte más, que es lo que siempre han hecho. Entonces, uno ¿sabes por habla qué? Con ellos porque y se les el consulta. Arte en Bolivia, porque el arte en Bolivia es una actitud vinculada a la servidumbre, porque el arte en Bolivia es una actitud, es un oficio de honor. De honor. O sea, que tienes el honor de ser artista, pero por eso no comes de ello. Un Ministerio de Culturas lo que tiene que hacer es cambiar eso. Porque si ser artista es un honor, solo los hijos de las clases altas podrán tener ese honor. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Puritito en el arte, ¿qué te parece? Estoy de acuerdo contigo en eso y las cosas no se cambian de un día a otro, María, y tú lo sabes mejor que nadie. No estás un día y basta de eso. Basta de que no sé, o sea, ustedes están años. Te aseguro que todo lo que se puede hacer para cambiar las cosas lo estamos haciendo. Por lo menos yo desde mi posición lo estoy haciendo. Bueno, el acto público es sumamente ridículo. Ver a los tres que han presentado su propuesta, sus regalitos de plástico y luego el cartón del cheque, verles cómo reciben el premio, ni siquiera poder saber cómo es su obra, y se bajan de la tarima del Grox como si fuera el premio de un colegio. Es muy patético. Ahorita vas a responder eso porque claro. Estamos con una llamada. Buenos días, ¿cuál es tu nombre, tu apellido, por favor, y de dónde nos estás llamando? Buenos días, ¿qué tal? Habla Andrés Pereira, yo soy artista, no me la paso. Adelante, Andrés, con tu pregunta, comentario. ¿Qué tal? Digamos que yo soy una persona que está en el marco de la gente que puede participar en el concurso Eduardo Avaroa, ¿no? Para comenzar, sí, comparto contigo, María, la indignación de ver cómo a nuestros artistas se los trata, ver cómo el Dakar recibe tanta plata, cómo acá la señorita que está con la que estás conversando, asume que 1.400 bolivianos para 8 horas de trabajo de un artista boliviano que entrega su vida, es decir, unos fácilmente 40, 50 años, en 8 horas son 1.400. 8 horas de un artista boliviano deberían ser el año entero de salario de la persona con la que estás hablando, me parece. Pero sería lo justo y lo mínimo por las condiciones en las que trabajamos. Ella pidió sugerencias. Yo sugeriría que se haga, de una vez por todas, una buena escuela de artes, por ejemplo. Una universidad. Porque con esos millones de dólares que se gastan en un premio, que aparte es propaganda para la cancillería, seamos sinceros, lo van a utilizar en el premio Eduardo Avaroa. Es indignante, es indignante. Es una medida de propaganda. Es parecida a las medidas que tomaba Perón en la Argentina, al punto que los mismos artistas se le dan la vuelta. Los artistas no tenemos por qué hacer propaganda para el gobierno, ni para los pedidos del gobierno. Los problemas del gobierno son del gobierno. Muchísimas gracias, compañero. Los artistas. Gracias, ¿no? Gracias por tu observación. Bueno. Le vamos a dar ahora la palabra a Sandra. Por favor. Mil gracias. Ya, muchas gracias. Solamente puntualizar de que no existen millones de dólares que se utilizan en nada. Es 1.850.000 bolivianos, que no llega ni a medio millón de dólares. Entonces, para que la gente no se confunda, ¿no? Porque tampoco de eso se trata. Entiendo lo que dicen, pero el tema de los jurados es totalmente diferente. O sea, el tema del jurado es prácticamente un pedido que se les hace para que ellos, con la experiencia que tengan, puedan dar un aporte, puedan darnos una mano y puedan además calificar a los nuevos artistas que hay en Bolivia. Bueno, pero lo que hacen estas personas es un trabajo, y no es un trabajo de un día. Porque yo he hecho una simple, o sea, solo para sentarte a escuchar las canciones, necesitas en realidad más de un día, porque yo había prorrateado 10 piezas, pero más o menos son 15. Entonces, y para examinar, no es solamente escuchar una vez, tendrás que escuchar 5 veces cada pieza. Entonces ya estamos hablando de una semana de trabajo, ¿verdad? Entonces, ese es algo que podemos tomar en cuenta ya mismo. Nadie, absolutamente nunca, ni los mismos jurados nos han hecho ninguna puntualización con respecto a eso, porque como te digo, ellos no lo ven como un trabajo pagado, sino más bien... Pero te he demostrado que eso están ustedes convirtiendo en un relato clasista. El que no cobra por su trabajo es porque tiene de otro lado. ¿Te das cuenta? Y esto significa que el mejor artista, la mejor artista, es la que va a vivir de su trabajo. Es la que va a vivir de su trabajo. Si no puede vivir de su trabajo y tiene que dejar el arte por sobrevivir, la política del gobierno es aniquilar artistas. Y si solamente va a encumbrar a los que no necesitan vivir de su trabajo, la política del gobierno es el clasismo en el arte, porque entonces son los de la clase alta que no viven de su trabajo, que además se dan el lujo de ser artistas y críticos de arte. Grave, ¿no? Interesante, sin embargo yo no puedo verlo así, porque nosotros estamos todos los días al lado de los artistas y tenemos muchos artistas que no tienen dinero, que no están en esa clase que dices tú, y es gente que está constantemente con nosotros y constantemente trabajando. Ustedes están haciendo la política cultural, y la política cultural es un saludo a la bandera. Te pediría que sobre el comentario del acto ¿ya? pudieras responder. Es un acto que yo también lo he visto, la transmisión en televisión, ¿cuánto costará? Debe costar muchísimo más que el No, porque la, premio. La transmisión se hizo en TV Cultura, no nos costó y nada. La pregunta es, ¿por qué no se exhiben las obras? Es decir, estamos en la premiación de la falda que se pone la premiada. A ver, en la misma premiación estaban expuestas todas las obras que son las obras de galería. Dos, durante 2 años hemos hecho el Festival Culturas en Movimiento y hemos hecho un esfuerzo sobrehumano de personas, y estoy hablando mujeres porque mi unidad está compuesta por 9 mujeres, que hemos viajado por todo el país con estas obras, mostrándolas a todo el mundo. Es decir, hemos puesto en los parques, en las plazas, y hemos abierto ahí nuestras galerías con las obras ganadoras del premio. Ahora mismo estamos por arrancar ya las exposiciones de estas obras ganadoras. Estamos por sacar en agosto... ¿Por qué en la premiación no sabemos qué cosa están premiando? Porque yo no tengo plata para irme a Sucre, tampoco soy la amiga del ministro para que me pague los pasajes, y por supuesto no voy a ser ni bienvenida ahí, pero me gustaría saber qué están premiando. Entonces, en la premiación no se exhiben las obras. María, son 92 obras, es imposible. En solamente cuatro horas de transmisión necesitamos para poder premiar a los 92 artistas. Imagínate mostrar entonces una 20 documentales. Tenemos premiación por disciplina. Estas obras se las expone. No estamos exponiendo al ministro de Culturas. Y no estamos exponiendo. No estamos haciendo ese forito barato, colegial, como dice el compañero. Y estamos hablando realmente de cultura y de arte. Las obras son prioritarias y no la cara del artista. Las estamos exponiendo, María. Lo hemos hecho durante 2 años consecutivos y estamos a punto de hacerlo nuevamente. En lo absoluto. Yo no sé qué premiación ha visto. No sé qué premiación ha visto. Aparte habla de... No ha visto la premiación, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué? De un regalitos de plástico. Es una obra hecha por Juan Bustillo, que es hermosísimo. El premio no es de plástico. ¿Y cuál es el afán de pagarle a Juan Bustillo su montón de plata? ¿Cuál es el afán? Ustedes han privilegiado ya muchas veces que Juan Bustillo es igual que Gastón Ugalde, el amiguito del ministro. No lo creo desde ningún punto de vista. Yo personalmente hablé con Juan Bustillo porque conozco su trabajo en Santa Cruz y me pareció que era la persona adecuada para hacer el... Estamos con Sandra Elías, jefa de unidad ejecutora del premio Eduardo Avaroa. ¿Qué te parecen, Sandra, las kermeses de beneficencia que hay que hacer cuando un artista se muere? Muchas veces hay que hacerlas para pagar el ataúd. Las kermeses de beneficencia que hay que hacer cuando un artista cae en la clínica para pagar, ha sucedido con Azul Azul, ha sucedido recientemente con un videasta que además terminó muerto. Uh-huh. Y la familia no tenía con qué pagar el hospital. ¿Qué piensas de eso? Pienso, hay dos cosas, ¿no? Una parte es bastante triste y otra es maravillosa, ver cómo la gente puede unirse para algo positivo. A mí me encanta... una funcionaria del Ministerio. A mí me encanta... Hay que tener mucho Me encanta Sandra, tu punto de vista, María, pero te digo una cosa, las cosas no cambian de la noche a la mañana. El solo hecho de que ya haya un Ministerio de Culturas... Están 8 años. Son 2 años. Ustedes son muchas personas. ¿El Ministro de Culturas ha dicho que... Muchas personas son ustedes. Tú representas al gobierno. Yo llevo un año y medio en el Ministerio. Tú representas al gobierno. Vamos a ver. Dice acá otro anónimo que me parece interesante lo que dice. No, María, él o la que no cobra de su trabajo a veces no lo hace para ganar referencias o una reputación, sino sabiendo que puedes o no ganar algo después. Lo que pasa es que ya se ha institucionalizado eso de robar al artista y el Ministerio de Culturas continúa haciéndolo. Me parece que es realmente una falacia decir que se le roba al artista, sobre todo en el Ministerio de Culturas, donde ahora los artistas realmente saben que su trabajo se valora, su trabajo se paga. Pero no lo están demostrando, Sandra. Tú ganas 11,000 y sabes que ese es un gran salario. Por supuesto que sí. Ya, ¿por qué no valoras con el mismo parámetro a un David Santalla? Pero por supuesto que lo valoramos. El tema del jurado no tiene absolutamente nada que ver con los contratos que se les hace a los artistas. Tiene que ver con la valoración. Tiene que ver con la valoración. Bueno, si María, me gustaría que tú entrevistas a los artistas que son contratados por el Ministerio de Cultura. Te estoy hablando de actores, te estoy hablando de bailarines, te estoy hablando de músicos, te estoy hablando de artistas plásticos. Ustedes y les pregunte cuánto se le paga por su trabajo. Ustedes están contratando primero a los amiguitos de Pablo Groux. Segundo, al círculo de legitimados. Y esos contratos son contratos de favor. Que Gastón Ugalde haya hecho la instalación del G77 es un favor. Y seguro que le han pagado más de 50,000 bolivianos. Pero 1,400 bolivianos para el jurado o la jurada. Pregunta cuánto se le paga a los artistas por una presentación. Pero estamos hablando de... Tú has dado el precio. 1,400 Eso es el bolivianos. Tema de los jurados, no jurado, es la presentación. Un ratito, por ser jurado del premio más importante que tiene el Ministerio de Culturas. Bueno, dije, mira qué bonito. ¿Por qué no le piden a los abogados que les colaboren? A ellos les preguntan cuánto cobran y a los artistas les piden colaboración. A ¿A qué artistas les pedimos colaboración? Me encantaría que me lo digan. ¿Cuánto se le ha pagado a Tajo por ir a hacer de bufón en el Dakar? Que yo le he cuestionado a Panchi Maldonado. Le he dicho, gratis. Porque Panchi Maldonado ha venido a decir, rebajame casero la publicidad en Radio Deseo. Le hemos dicho con mucho gusto. Aunque realmente es la marraqueta de la boca de Radio Deseo. ¿Cuánto has cobrado por ir al Dakar? ¿Hacer de qué? No de artista, de bufón. Para un artista no me parece que sea bufón presentarte. ¿Cuánto le han pagado a Panchi Maldonado? Frente a miles de personas. A Panchi Maldonado. El artista vive de eso. El artista vive de su arte. ¿Cuánto le han pagado a Panchi Maldonado por ir al Dakar? Yo no soy la que le paga a los artistas. Entonces, ¿por qué me dices que no, que pagamos dignamente? Si lo que ellos cobran, María. Pero dime. Lo que ellos cobran. ¿Qué actos has pagado? Pagamos artistas ¿qué actos has pagado y cuánto has pagado? Por ejemplo, los artistas que se presentan en nuestras presentaciones específicas del Premio Baroa, como en la premiación. ¿Cuánto han pagado? Lo que pide el artista. Hay artistas que te cobran desde 5.000 bolivianos hasta 15.000, dependiendo si son dos, tres personas. Y no tienen una tarifa. Cada artista tiene su tarifa, María. Eso no, nosotros no ponemos, okay, se le va a pagar esto a todos por igual. Cada artista, dependiendo de su trayectoria, Sandra, de bueno, lo que ellos ven conveniente. Con Sandra Elías, jefa de unidad ejecutora del Premio Eduardo Abaroa. Sandra, una cosa que he notado con mucha preocupación es dos fenómenos dentro del universo del Premio Abaroa. Después de todo esto que ya te he dicho que también me preocupa. Pero esto me preocupa doblemente. Dos fenómenos que quiero que respondas. En el Premio Eduardo Abaroa he notado una suerte de muy baja calidad en general. Creo que se premia por premiar, primera cosa. Segunda cosa, un giro chauvinista, patriotero, militarista, muy fuerte dentro del imaginario de la creación artística que se presenta a tu premio, porque hay muchos artistas que por dignidad no se presentan. Y creo que eso tiene que ver con una especie de sublectura. Yo quiero sacar el premio. Si yo presento una obra chauvinista, voy a ganar. No, eso es bueno. Ya, escucho tu preocupación. Y el tercer fenómeno es ganar al artista como bufón del poder. Dale, respóndeme. Ya, uno, ¿a qué te refieres con este giro? Porque el premio se llama Eduardo Abaroa y es bastante específico la temática del premio. O sea, no ha habido ningún giro desde que el premio ha empezado. O sea, la temática del premio es don Eduardo Abaroa. La reivindicación marítima, sí. Para suicidarse. ¿Y cómo es posible que lancen un premio de arte con una temática cerrada? Eso es ya incitar al chauvinismo. No es cerrada la temática, María, porque hemos recibido muchas obras. El artista expresa su sentir sobre este tema desde cualquier punto de vista. Bueno, pero acabas de decir hay mucha que gente, es temática, entonces si yo agarro... La temática es esa. Baroa, la temática es esa y no significa que tú tienes que estar de acuerdo o en desacuerdo. Simplemente como artista tienes que expresar cuál es tu punto de vista con relación a ese tema. Pero es un dirigismo sobre el arte que no puede haber. Entonces una obra de teatro sobre una mujer que aborta ni siquiera va a poder... Para darte un ejemplo, el año pasado ganó una fotografía que habla de violencia contra la mujer y es una mujer... ¿Por qué hacen ustedes esas boludeces? Ya conozco bueno, cómo es eso. Pero bueno, ¿y entonces es temático no o no está es temático? Hay algún, son, ¿es temático o no es temático? Algunas especialidades están, sí, tienen la reivindicación marítima, otras son totalmente libres, abiertas. Pero, ¿y por qué unas son libres y otras son de reivindicación? Porque va cambiando, cada año va variando el premio. Algunas veces es la fotografía, en otras es la música, en otras es la escultura, en otras es... Es decir, el premio ha ido variando. El premio no es cerrado, todo el premio sobre reivindicación marítima, pero en algunos casos sí. Vamos a recibir otra llamada, estamos en las 11:30, te han deschapado. Los Loving Darks tocan el viernes en el Viceministerio de Culturas y es gratis. La llamada ha sido anónima, te han deschapado también en el chat. Por presentación, tanto el Ministerio como la Alcaldía no pasa de 150 a 200 bolivianos y lo peor, tardan meses en pagarte. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿De dónde nos estás llamando? Pregunta, comentario, bronca, lo que quieras. Es la segunda vez que estoy hablando ahora, el micrófono abierto, porque sí, estoy preocupado con todo lo que se dice. En lo que hablas, María, te habla Andrés, he hablado hace un rato con ustedes. Lo que quería añadir es simplemente lo siguiente. Lo que tú dices de la media chauvinista, de un concurso sobre Eduardo, es lógico porque los fondos del Premio Eduardo Abaroa no vienen del Ministerio de Cultura, vienen de Cancillería. Eso hay que tenerlo claro. Imagino que tanta risa de la de la señorita que está ahí. Es indignante para todos los artistas que estamos escuchando. Sandra Elías. Uno, sí, exactamente, Sandra Elías. Y dos, la obra que está en el G77 no la hizo Gastón Ugalde, la hizo Sonia Falcone, una artista que de verdad me gustaría que tú, María, te anotes y la investigues. Esa es otra instalación. Es que es otra, estás confundiendo, esa es otra instalación. Yo me refiero a la de Gastón Ugalde. Ah, ya, bueno, yo me refería a la de Sonia. Bueno, más breve porque estamos al final del programa. Lo que quería añadir es que, lógicamente, lo que tú dices de la temática, no pueden cerrarnos la temática. Si una persona presenta algo que no está dentro de la temática, no va a ganar. Es lógico, porque no es propaganda. Repito, es un concurso de propaganda. Sandra lo tiene que tener claro. Esto ha pasado desde 1940 en Bolivia, en la historia del arte boliviano. Nada más te repito. Muchísimas gracias. No hay problema, cambia la cultura. Muchas gracias. Tu respuesta, Sandra. Ya, me da mucha pena, la verdad, que tengan que tergiversar así y confundir a la gente que está escuchando, porque no todas las especialidades están cerradas en la temática. Yo puedo mostrarles las obras ganadoras y hay muchísimas que no tienen absolutamente nada que ver con la reivindicación marítima. ¿Pero por qué no abren es todo? Un error. ¿Por qué no abren todo? Porque cada año tenemos temáticas diferentes. ¿Por qué no abren todo? Eso es dirigismo. Y sobre la propaganda política, el arte y la propaganda política, el arte convertido en propaganda política. El arte no está convertido en propaganda política, ya. Para nada. Bueno, eso no, eso... Esto es demasiado subjetivo lo que ustedes están es diciendo. Es una discusión. Sobre el hecho de que los Loving Darks tocan el viernes... Ya, hay dos cosas, así como a él le causa gracia, a ti también, a mí también, ¿no? Cuando leo esas cosas de los 100, 200 bolivianos, que me diga, por favor, el artista al que se le ha pagado 100, 200 bolivianos. Me encantaría escucharlo. Bueno, ¿cuánto les van a pagar a los Loving Darks? Yo no estoy a cargo de esto, pero te digo lo siguiente. La gente que toca en el patio cultural son artistas que van y piden el espacio. No es un contrato, no se les está pagando para que actúen. Ellos van y piden su espacio, ellos llevan a su gente. Es simplemente un espacio que les está dando, que normalmente el artista tiene que ir a pagar o alquilar, y nosotros les brindamos gratuitamente el espacio del patio cultural. Eso no tiene nada que ver con las contrataciones que se realizan. Son dos cosas diferentes. Bueno, Sandra, pregunta de Yapa. ¿Estás de acuerdo con que Edson Hurtado sea el portavoz del Ministerio de Culturas en Santa Cruz? No sé qué tiene en contra de Edson, pero si yo lo conozco, ha sido incluso compañero mío en la universidad, y claro que sí. No, no tenemos nada en contra de Edson. Lo que tenemos es en contra de su política. Hacer de Aldo Peña un gran artista. ¿Cuánto le han pagado a Aldo Peña por la cosa más grotesca que ha podido hacer en el G77? Y el pinche de Edson Hurtado es el responsable. Aldo Peña, misógino, machista, homofóbico, de ninguna calidad musical. ¿O tiene Aldo Peña alguna calidad, ya que eres cruceña? Ya que soy cruceña. ¿Y sabes de lo que estamos hablando? Claro que sé de lo que están hablando. La verdad, personalmente, no tengo nada que decir con relación a la música de Aldo Peña. Es música que se baila en todos los carnavales y en todas las fiestas en Santa Cruz. Más allá, ¿cuál es la calidad de la música de Aldo Peña? No podría decírtelo, la verdad, no califico música, pero yo personalmente no bailo ese tipo de música, pero es música popular y a la gente le encanta, y tenés que tomar en cuenta eso. Racista, misógina, machista, homofóbica. Gracias por hacer políticas culturales tan tóxicas. De nada, María, gracias por la entrevista, de verdad, muchas gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido... una barricada. ¡Cumbia diabólica!